Y a continuación, el personaje de la semana. Del accidente que hubo en estos días con un hincha del Once Caldas, el tema del mes en Compuse Radio será Las Barras Bravas. Originalmente fueron denominados Barras Fuertes por el diario Vesperito argentino, a raíz del asesinato policial del joven Mario Linker en el partido entre los clubes Vélez, Sheffield y River Plate. El término barra brava aparece en Argentina a comienzos de la década de 1960. Posteriormente, su uso se fue extendiendo por los demás países de América Latina. En Brasil son denominados torcidas organizadas, mientras que el término equivalente en Europa es hooligans o ultras. También se caracteriza por ubicarse en las tribunas populares, que frecuentemente carecen de asientos y donde los espectadores deben ver el partido de pie. Las barras bravas utilizan banderas, lienzos y diferentes instrumentos musicales, con los que interpretan habitualmente ritmos de cumbia, murga o samba, adaptados al estilo de cada país. También se caracterizan por ubicarse en las tribunas populares, que frecuentemente carecen de asientos y donde los espectadores deben ver el partido de pie. Las barras bravas se han extendido en diversos grados, desde Argentina a diferentes países de América. Algunos son México, Chile, Costa Rica, Colombia, Guatemala, Ecuador, etc. Generalmente tienen su origen en su subcultura juvenil de carácter urbano, donde se busca la pertenencia a un grupo determinado. Si bien existe una amplia variedad, las barras estas tienden a presentar ciertos rasgos comunes, exaltaciones de la fuerza, nacionalismo, sentido del honor asociado con la capacidad de pelear y necesidad de reafirmación. Tradicionalmente se ha asociado a las barras bravas con la marginalidad urbana y el consumo de alcohol y drogas. En general, en la mayor parte de América, estas barras están conformadas por jóvenes entre los 14 y 25 años, mientras que en Argentina los integrantes suelen ser mayores de edad, pues en este país la tradición está más arraigada. En el resto de los países de América Latina, estas barras han adquirido notoriedad progresivamente, al menos desde comienzos de las décadas de 1990. Este fue un informe por María Celeste desde Compuse Radio.